Sí, señora, mamá, está quieto. Claro, les vengo a cantar. Aquí llegó el caramelero para el que quiera comprar. Señora mamaita, quieto, claro les vengo a cantar. Aquí llegó el caramelero para el que quiera comprar. Me voy. No me olvides. Fresa y de limón, de guanábana, piña, yo llevo a nombre.